está pasando. Es mi corazón que se está durmiendo. Cerca de una mujer se quiere desmayar, comienza a temblar y lo siento así. Que se me para cuando la beso. Que se me para cuando la abrazo. Que se me para cuando la beso. Que se me para cuando la abrazo. Uy, se paró de nuevo. ¡Chupe! Es mi corazón que se está durmiendo. Se quiere desmayar al ver una mujer. Comienza a temblar y lo siento así. Que se me para cuando la beso. Que se me para cuando la abrazo. Que se me para cuando la beso. Que se me para cuando la abrazo. Que se me para cuando la beso. Que se me para cuando la abrazo. Que se me para cuando la beso. Que se me para cuando la abrazo. Que se me para de nuevo. Que se me para cuando la abrazo. Que se me para cuando la beso. Que se me para.